Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Inicio de semana, qué grato estar nuevamente con ustedes en esta edición, la número 192 de lo que va del año 2015. Buenos días, gracias a Andrés Viracocha, su trabajo, y pues ya estamos al pie del cañón. Con un frío, que ustedes me darán la razón, ya no es frío, es una helada la que sentimos, ¿no? Y bueno, con estos cambios climáticos, pues, con estos fríos y de pronto mucho calor, parte de lo que es la naturaleza, y a lo mejor parte y resultado también de cómo la hemos tratado, ¿no? Bueno, entonces, inicio de semana, comencemos con pie derecho. No importa si hay mucho frío, si hay mucho calor, si hay sueño, nada. Nada es un buen pretexto para que no podamos seguir el camino con pie fuerte, con toda la intención de que las cosas vayan como nosotros queremos. Bueno, yo quiero agradecer a algunas personas del día de hoy, quiero agradecer a este colectivo tan importante, ¿no?, que es al Zurich. Yo de ellos he recibido, pues, mucho, ¿qué les digo?, todo su material, sus invitaciones, y realmente, pues, se realizó ya el 13ª edición del Encuentro de Arte y Comunidad al Zurich 2015. ¿Y qué es eso? Pues es la plataforma para las artes visuales en relación con la comunidad. Entonces, la verdad es que, fíjense, ustedes están ya, como se dice, al pie del cañón y nos cuentan sobre el proceso de Al Zurich 2015, que se está llevando a cabo desde mediados de junio ya, como en años anteriores. Es un encuentro que ha convocado a creadores nacionales e internacionales interesados en trabajar en procesos creativos vinculados con contextos comunitarios en los barrios de Quito. Queremos felicitar ciertamente este trabajo que en el presente año se ha desarrollado, pues, en el sur oriental de Capagnán, Tambo del Inca, las Orquídeas del Sur, la Forestal, San Carlos del Sur, Oriente Quiteño y San José de Monjas. Al Zurich, una felicitación muy sentida a los chicos. Y pues miren ustedes, para cerrar este Al Zurich 2015, que llegó ya a su etapa final, este viernes 6, el viernes que pasó, pues se realizó una conferencia para cerrar este 13º Encuentro de Arte y Comunidad Al Zurich 2015. Y nosotros vamos a tener un contacto acá con ellos, precisamente para tener un breve diálogo y hacer una reflexión. ¿Y qué se dirá? Un poco una evaluación de qué ha sido esta edición. 9:05. Bueno, inicio de semana pensé que podíamos querer sentirnos un poquito cobijados, ¿no? Un poquito más, ¿qué diría yo? No, con una nueva energía, con un poco más de colores, un poco más de movimiento. Los tíos queridos, vuelvo a vivir. Vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar, muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí, como la luna quita el mar. Al mar, así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor. Permanentemente nosotros decimos que con mucha justicia se dice que Quito es la capital iberoamericana de cultura. Y esta es una demostración más de que así lo es. Quiero agradecer la invitación del Centro Cultural de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que nos hace llegar realmente a todas, a todos, la invitación para exposiciones, conferencias, homenajes y talleres. Y miren ustedes, hay tres colectivos, Sara Reutemann, Pablo Cardoso y Ben Weinman. La verdad es que hay algunas galerías, como la Galería Illescas, el colectivo Art 3, Tres Continentes, Escuadarte Galería, Galería Gog, Consularte Galería, Galería Sala Palacios, es decir, talleres, galerías, el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha, Colectivo Somme 6, Artistas Invitados, una muestra de arte cultural. Miren ustedes, hay la presencia de reconocidos artistas, ¿no? Es el caso de Sara Palacios, Miguel Betancourt, por ejemplo, también está, Cara Sabac, Pilar Bustos, Dolores Andrade, en fin. Hay, la verdad, una cantidad de artistas que se han juntado para este Arte Quito y nos invitan a su inauguración, que será el día miércoles 11 de noviembre a las 19 horas. Arte Quito en la Universidad Católica del Ecuador. El ingreso al parqueadero, nos informan que es de 10 a 12 y 30 en la avenida 12 de octubre y de 1 hasta las 21 horas, 9 de la noche, en la calle Ladrón de Guevara y Pasaje España. Gracias entonces a la Universidad Católica, su centro cultural. Esta invitación la tomaremos muy en cuenta. Miércoles 11 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Universidad Católica de Quito. Arte Quito. 9 de la mañana con 10 minutos. Amigos, amigas, yo permítanme ustedes, yo quiero enviar un abrazo fortísimo, un saludo con infinito cariño a Anita Cordero, al doctor Jaime Costales Peña Herrera. Queridísimos amigos, Jaime Costales, un connotado psicólogo transpersonal, pero además de eso, pues, un filósofo, un escritor, un poeta, un gran ser humano. Anita, por su parte, pues, igual, con una calidad humana impresionante. El día jueves, ellos perdieron a su hijo, un joven, absolutamente joven, Felipe Costales Cordero. Una muerte absolutamente imprevista, una muerte una muerte que llegó de sopetón, como lanzando una puerta, ¿no? Y pues, ¿quiénes conocemos, quiénes hemos estado cerca de muchas formas a la familia Costales Peña Herrera? Realmente nos hemos quedado sin palabras, nos hemos quedado consternados de veras por la pérdida de Felipe Costales. A su esposa, otra jovencita, a Jaime, Anita, a Jimena Costales, a Dolores Costales. Hay que ser tan fuertes, ¿no? Tan fuertes realmente para soportar un dolor de esta magnitud, la pérdida de un hijo. Entonces, amigas, amigos, nuestro pésame de manera especial a Jaime y Anita. Un abrazo para toda la familia Costales y nuestro más sentido pésame nuevamente. Y que Felipe tenga un buen viaje. Nos vamos con música. Son las 9:00 a.m. Ya 15 minutos prácticamente. Tenemos una llamada en interno, ya la vamos a atender. Hasta tanto, Aulio Gelio, Quiero tener un amor. El día lunes 9, que es hoy, se inician algunas actividades realmente con suma importancia. A las 10 de la mañana, amigas, amigos, el 15º Festival del Sur, con un taller de creación escénica con la participación de varios colegios de la ciudad de Quito. A las 19 horas, noches de cortos en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Esta es una actividad que nace desde Cinemateca Nacional. A las 19:30, 15º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. pues bajo la dirección de Yolanda Navas, en la sala de Metro Aguilera Malta. El costo en la entrada general es de $6, adultos mayores, niños y discapacitados de $3. Para el día de mañana, de una vez les comentamos a ustedes que a las 9 de la mañana habrá el concierto didáctico de la Camerata con el Colegio Nacional Tarqui. A las 10 de la mañana, el 15º Festival del Sur, taller de creación escénica con varios colegios de la ciudad nuevamente, y seguimos con el 15º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos, Yolanda Navas, todo esto en la sala de Metro Aguilera Malta. Para el día de mañana, amigas y amigos, la presentación del libro Los adioses y otros males, de la escritora Fanny Rodríguez. Esta es una publicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a las 19 horas también, la presentación del CD Enrique Males en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Seguiremos en el transcurso de la semana, pues compartiendo con ustedes nuestro calendario. Bien, quiero también recordarles que para este miércoles, ¿qué sería? 11. Para el día miércoles 11 estará con nosotros Galo Benalcázar. Muchos, yo sé que muchos y muchas tuvimos nuestra adolescencia cercana a la escuela de la guitarra. Y la escuela de la guitarra comenzó con unos folletines, unos cuadernillos, ¿no? Donde usted podía realmente aprender en guitarra, tenía las posiciones de los dedos. Y pues de esa manera se iniciábamos un poquito a las travesuras de la guitarra. Bueno, quiero contarles que don Galo Benalcázar estará con nosotros el día miércoles con música en vivo, así nos los ha anunciado, y quiere presentar este libro, Escuela de la Guitarra, donde pues hay una recopilación de lo más selecto de la música tradicional ecuatoriana. Entonces usted puede encontrar aquí, qué sé yo, cómo se fabrican las guitarras, la guitarra eléctrica, cómo se construyó y se construyen hoy las guitarras. Tenemos igualmente, pues, las posiciones, como les decía, la posición correcta de un guitarrista. Entonces, en fin, tenemos mucho, mucho material que sin duda alguna va a ser de nuestro interés. Biografías. Acabo de abrir una página y está la de don Luis Humberto Salgado, Luis H. Salgado, como se lo conoce también, que fue uno de los importantes compositores y difusores de nuestra música. El comienzo de su carrera en 1928. En fin, usted puede encontrar en este libro un sinnúmero de información. Vamos a tener, como les decía, la presencia de don Galo Benalcázar. Si es que me decía don Luis Villarruel, que tuvo la gentileza de llamarnos la semana anterior, él quisiera compartir con don Galo Benalcázar, pues con muchísimo gusto. Si es posible, usted venga, que el día miércoles 11 estaremos en vivo y en directo con el autor de Escuela de la Guitarra, don Galo Benalcázar. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Vamos a escuchar Estoy Hecho un Demonio, música de los años 70, con el grupo Safari. Thank you.

Gisleine Izaguirre y Verónica Almeida. Ellas vienen desde La Mirada, ¿no? Esta mirada del mundo, que es una iniciativa artística, es una que presenta una muestra multidisciplinaria, canto, literatura, pues pintura. Y esto será, amigas, amigos, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero darles a las dos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días. Es un placer tenerlas acá con nosotros. Gislaine, cuéntanos, bueno, tú eres de la costa, pero ahora pues sí estás viviendo y eres una quiteña más, ¿cierto? Así es, yo soy una ecuatoriana, realmente soy manabita permanentemente, pero Quito es la ciudad que me ha dado todas las oportunidades, donde nacieron mis hijos y donde nació este colectivo, que es una parte muy importante de mi vida. Un colectivo que trabaja en crear espacios de libertad para la mujer del mundo. Un colectivo en donde todas las mujeres, sin importar la profesión y la trayectoria artística que tengan, tenemos el espacio para dejar saber lo que creemos, lo que sentimos, y se mantiene absoluta respeto por la diversidad. Está integrado por mujeres de 17 países que participarán en la muestra a la que ahora invitamos, y se llama justamente Miradas del Mundo porque tiene la participación de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Cuba, por supuesto Ecuador, España, Francia, Italia, México y Suiza. Qué interesante, ahora que tú dices Miradas del Mundo y escuchamos a algunos países presentes. Hace algún tiempo hablamos de un fenómeno social que creo que nace con la misma humanidad. Me refiero a la migración. Cuando hablamos de mujeres de distintos sitios del mundo, y sí son miradas del mundo, siendo que tenemos culturas donde podemos coincidir, ¿no? Donde tenemos esas miradas bastante parecidas, pero también cada cultura tiene su particularidad. Y la idea de ustedes era precisamente juntar todas esas miradas en una sola, decir todas las mujeres del mundo estamos presentes, soñamos en lo mismo, queremos las mismas cosas. A lo mejor somos diferentes, pero pues apostamos a lo mismo, ¿Vero? Sí, exactamente, tú lo has definido muy bien. Miradas del Mundo es un resumen de las miradas mundiales de toda mujer, porque toda mujer tenemos nuestro sentir, tenemos nuestras emociones. El colectivo nos ha permitido liberar sentimientos quizá que se mantuvieron cautivos. Si nosotros hacemos un resumen de toda la historia de las mujeres, en su paso por el mundo hay mujeres de éxito, hay mujeres con mucho sufrimiento que quizá no levantan la voz, no lo gritan al mundo por temor, por miedo. El espacio que nosotros hemos construido es justamente para dar la bienvenida a todas las mujeres que deseen y tengan algo que expresar. Que nosotros somos, como decíamos, una mano amiga, una voz, un oído que escucha la voz, tenemos actividades muy sanadoras, muy de amigas, muy humanas, que lo único que queremos es crear un espacio de libertad para un mundo mejor. Chicas, se habla que el arte es medicina, el arte es reconciliador con nosotros mismos, y esta muestra, Miradas del Mundo, pues sin duda alguna hará que exista también una reconciliación con quienes la visitemos, digo yo. Cuéntenos, visítenos, digamos, invítenos a esta muestra, Gislaine. Con todo gusto. Nosotros justamente queremos convocar al público en general, a las mujeres, a los niños, a las personas de tercera edad, porque nuestro colectivo une a las personas más diversas. Tenemos en nuestro grupo artesanas, teatreras, pintoras, escritoras, amas de casa, costureras. Teniendo en cuenta que nuestra convocatoria siempre es a dejar saber los criterios plasmados en un lienzo o en cualquier expresión artística. Nuestro aporte es crear talleres donde las personas, aparte de hacer cualquier expresión, vivan un proceso individual. Es importante decir que tan importante como las obras que se van mostrando en cada exposición, esta es una ya de tantas en donde que hemos presentado esos trabajos, siempre destacamos que el proceso que cada mujer vive antes de presentar su muestra es lo más importante para nosotros. El desarrollo personal, el encontrarte contigo misma y poder publicar lo que tienes internamente, lo que quieres dejar saber, las propuestas de cambio en tu vida, tanto individual como en tu vida familiar, y también en una sociedad que necesita de cambios, porque nosotros proponemos que criar hijos libres y felices para enfrentar este nuevo mundo tan conmocionado y también tan integrado a través de las redes, en donde se puede publicar cosas positivas y también cosas negativas. Nosotros queremos ser la parte positiva. Nuestra exposición celebra la equidad, el respeto y la posibilidad de vivir en un mundo de paz. Nosotros felicitamos esta iniciativa de estas valiosas mujeres alrededor del mundo. Esta mañana nos acompañan dos ecuatorianas, ellas son Gislaine Izaguirre y Verónica Almeida, son parte fundamental en esta muestra, en Miradas del Mundo, que se realizará en el área de la mujer Nela Martínez. Bueno, ¿y cómo les han tratado en esta área? Cuéntenos un poquito. Maravillosamente, nosotros podemos dar testimonio positivo de todas las sí, en todos y cada uno de los eventos que hemos realizado, gracias a Dios, en la sala Nela Martínez. Pues hay una acogida en especial de las autoridades positivamente, dando un visto bueno siempre a las temáticas del colectivo. El público también muy cariñoso, muy afectuoso. Extendemos nuevamente la más cordial invitación que nos acompañen. Todos y todas invitados, mujeres, nosotros debemos poner el ejemplo, ser la voz que lleve nuestra voz a las mujeres de todo el mundo. ¿El horario? Estaremos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. La inauguración es hoy miércoles 11 a las 6 y media de la tarde. Estará abierta la exposición en la sala Nela Martínez hasta el 30 de noviembre. Luego de esto pasará a la Casa de Arte Desde la Mirada en Tumbaco. Qué bien, nuevamente felicitaciones, y felicitaciones también para quienes hacen el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra querida Mónica. Y lo sabemos, el empeño que se pone, pues es un empeño desde el afecto, desde la responsabilidad, por supuesto, desde la institución también, pero queremos que todos sientan, no solo sepan, que sientan que la Casa de la Cultura es la casa de todas y de todos. A ustedes mil gracias, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. 9:26, amigas, amigos. Vamos con más música y ya retornamos. has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que solo por ti vivo, ser tu dueño solo me imagino. Qué dichoso yo me sentiría con tu amor. Y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío, mas mi mundo solo es espejismo. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bueno, nosotros regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Tenemos una llamada al aire, me informan. Vamos a escuchar esa llamada, Andrés. A ver, 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Entonces nosotros vamos a hablar sobre el silencio. El silencio. Y es un aporte a nuestro programa de uno de nuestros oyentes. Y nos dice que cuando el silencio es profundo y rebosante de plenitud, cuando no anhelamos ya el sonido, cuando la concentración en el uno mismo se refiere, es completa, entonces como una flecha de pensamiento encuentra su blanco y se derrite en él. Ahí el alma humana solo tiene una breve visión de Dios, sino que la pureza de ser la absorbe de manera total, completa y absoluta. Queremos agradecer mucho a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes por sus invitaciones, también estos aportes que nos dan hacia el programa. Y ustedes saben que permanentemente nosotros tenemos una preocupación, ¿no? Y la preocupación es que queremos vivir una vida con tranquilidad, una vida en comunión. Y saben que estamos absolutamente en una campaña de no a la violencia, ¿no? Sí al manejo de la ira, sí a una terapia que nos cure. Y por lo tanto, amigas, amigos, extendemos a todas y a todos estos y nos ponemos en primera fila para también ser parte de esta cura. Uno de los males de este siglo es la ira. Uno de los males de este siglo es la intolerancia, el irrespeto. Si usted, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, no importa su edad, está siendo víctima de maltrato, denúncielo. El silencio también es una forma de impunidad, por lo tanto les decimos a ustedes, pues sacúdanse con toda la fuerza que sea posible y digan no a la violencia, sí al respeto, sí a la sensibilidad, sí a la creatividad, sí a producir, sí a nuestro país, ¿cómo no? Pero todo esto dentro de un campo de paz, de trabajo, de sueños, de alegría, ¿por qué no? Esa es nuestra invitación el día de hoy. Faltan 15 minutos para que sean las 10 de la mañana. Tenemos una invitación que nos lo hace don Alberto Ávila, desde el segundo taller de Belénes 2015, con el apoyo total de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Usted, amiga, usted, amigo, puede armar, puede pintar, puede construir su Belén tradicional. Casitas, pozos, puentes, la Casa de la Frutera, el Portal del Herrero, la Casa del Horno del Pan, etcétera. Todo esto con materiales reciclados y reutilizados. Esto será en la Capilla Santa Rosa de Lima, en el convento de Santo Domingo de Guzmán. Por lo tanto, usted puede, amiga, amigo, ser parte de este taller de Belénes 2015. Seguimos con más, y queríamos nosotros decirles, para esta semana tenemos algunos invitados especiales, y uno de ellos, cómo no, don Galo Benalcázar, para el día miércoles, recuerden ustedes. Igualmente, para el fin de semana, digamos el día viernes, estará con nosotros Diego Prado, desde la Ruta del Alquimista, ¿no? La semana anterior, recordarás, Andrés, hablamos sobre la familia importantísima como núcleo de estas sociedades. Bueno, vamos a seguir tratando estos temas que sabemos que les interesa. Decíamos más música, así es. Recuerdo aquel tiempo, este es un tema allá de los años 70, canta Darwin. No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado. Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado. Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír. No tiene sentido la vida sin ti. Anoche cayó una fuerte lluvia, a la ventana me asomé. Las calles desiertas con mi soledad, el cielo lloraba por mi orfandad. Y en esas tinieblas me puse a pensar que yo no vivo más sin ti. Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír, no tiene sentido la vida sin ti. Cada vez que me despelo, a Dios me pongo yo a rezar, que vuelvas conmigo para ser feliz. Solo eso le pido, no puedo vivir sin ti, todo es triste, no quiero seguir, así no debo desistir. Fuerte lluvia, a la ventana me asomé. Las calles desiertas con mi soledad, el cielo lloraba por mi orfandad. Y en esas tinieblas me puse a pensar que yo no vivo más sin ti. Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Recuerdan ustedes hace algunos, pero muchos, muchos meses, tal vez más de un año, hicimos un programa sobre los nombres raros del Ecuador, y los nombres más que raros, nombres que tal vez hasta nos causaban risa, ¿no?, un poquito. Bueno, el día de mañana uno de los temas que vamos a enfocar es ese, precisamente, los nombres raros que escuchamos. Y que una de las provincias ganadoras en ese sentido es la provincia de Manabí. Hay los nombres más raros, más extraños, más ocurridos, con más chispas, se me ocurre decirlo también. y que a lo mejor usted diga, por favor, a mí que nunca me pongan un nombre así, qué bueno que no me lo pusieron. El día de mañana les ofrezco, pues, los nombres raros en el Ecuador. Vamos nosotros hacerles la invitación una vez más a ser parte de esta campaña, de esta cruzada, no sé cómo llamarlo, y pedirles realmente que hagamos una reflexión seria, ciertamente, sobre nuestra actitud en cuanto a la ira, al aburrimiento, entre comillas, que tenemos para vivir. Es tan común escuchar eso de que qué aburrido que estoy, ¿no? O qué iras que tengo, qué rabia, qué bronca. Y pasamos embroncados y enrabiados y aburridos a tiempo completo. No son ellos, sino tú. ¿Qué dice usted? Parémonos un momento a pensar en la última vez que nos enojamos con alguien. Tal vez nos cueste ver, ¿no?, que realmente nosotros somos los únicos que creamos esas iras que sentimos. Aunque parezca que las acciones de otras personas son las que son responsables de nuestro estado emocional, en realidad nosotros somos los responsables de eso que sentimos. No a la ira, no a la ira. La ira no es buena ni mala, lo único que ocurre es que se arraiga en una serie de falsas ideas y surge de una forma aprendida de actuar. Sin embargo, es muy, pero muy perjudicial, amigas, amigos, para nuestra salud. Con esta frase nosotros despedimos ya nuestro programa el día de hoy. Y vamos a escuchar a Shakira. Este tema fue parte de la banda sonora de El amor en los tiempos del cólera. Y dice, ay amor, señoras y señores, ahora es lunes, inicio de semana. Echemos a andar nuestros sueños, nuestros proyectos. Sí hace frío, por supuesto, ya hemos estado con lluvia, tenemos algunas dolencias, en fin, pero a ver, de pie. Lo que pasa es que ya estoy viejita, es que ya estoy jubilado, no, está mucho frío, no quiero hacer nada, no. Usted señor, con el respeto y el cariño de siempre. De pie, la vida continúa y tenemos que hacerlo con mucha y buena energía. Andrés Viracocha, gracias por su trabajo el día de hoy. Y claro, estos dos temas, el uno, como les decía, interpretado por Shakira, Hay Amor, de la película En los tiempos del cólera, y luego Rabito, de los años 70, Estrechándome. Muy buena semana. Gracias por su atención. No te olvides del mar,